Nos vamos a Villallardino a conversar con trabajadores del SUBOEM que están de asamblea en el día de hoy. Nos vamos para Villallardino a ver, saber, para que nos cuenten qué está pasando a esta hora. Recibimos en el aire de la radio al señor Miguel Díaz, representante del SUBOEM. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Juan Jacobs te saluda. Hola, Juan. Buenos días. Bueno, hasta lo que sabíamos en el día de ayer, las asambleas estaban definidas, se iban a mantener y en el día de hoy comenzaba la jornada con más asambleas. ¿Cómo está la situación hasta el momento? ¿Se está pudiendo empezar algún diálogo o la situación está igual? Bueno, en realidad ya desde el día 15 de abril se iniciaron las negociaciones paritarias con el Ejecutivo y desde ahí no tuvimos más comunicación oficial, excepto el día lunes, en la cual el secretario de Gobierno nos manifestó que el intendente no estaba de acuerdo con el aumento. Y bueno, hoy es el último día, la última sesión del mes del Consejo Deliberante, en la cual debería tratarse el tema del aumento. Y bueno, a través de algún contacto con los concejales, sabemos que en la orden del día no ingresó el pedido de aumento, por lo tanto lo damos como la versión oficial de que no se estaría aprobando la paritaria. Por eso ayer se declaró el estado de asamblea, porque ayer nos enteramos ya que ya tenían la orden del día en su poder el Consejo Deliberante y no estaba el tema del aumento. Y bueno, y se cumplen los plazos. De no ingresar hoy, este mes se habría perdido la paritaria del mes, por lo cual se decidió seguir de asamblea por tiempo indeterminado. Es curioso, ¿no? Porque uno puede discutir un porcentaje, un punto más, un punto menos, pero directamente no presentar ninguna clase de propuesta es promover cualquier acción de protesta. Tal cual. Eso fue lo que intentamos manifestar, porque tampoco se nos ha recibido. En el día de ayer nos dijeron que el intendente no estaba, que el secretario de Gobierno no estaba, que posiblemente después se comunicaban. Nos dijeron que bueno, que lo hablemos la semana que viene, pero la semana que viene, como le decía recién, ya están cumplidos los plazos, ya es un mes perdido en algo que ya venía pactado desde diciembre, ¿no? Ir mes a mes con la inflación, así se ha venido haciendo hasta este mes nos dimos con esta novedad, ¿no? ¿Ustedes cuánto piden de aumento para este mes, para el pago del mes de abril? Estamos pidiendo lo que marca el INDEC, es lo que venimos haciendo hace 3 años ya que nos manejamos así, de que asumió esta gestión en diciembre. Se le explicó los motivos, las causas, nos parecía lo más justo, y evitar este tipo de posibles discusiones en el diálogo. Manejamos lo que dice el INDEC lo da al informe mensual de la inflación y es lo que pedimos, ni medio punto más ni medio punto menos. Simplemente ir con la inflación, que nos parece lo más viable para todos, que no se prolongue en el tiempo una discusión y que no se le haga tan pesado al municipio por ahí pagar. En este caso, la inflación para el mes de marzo dio un 11%, es lo que hemos solicitado. Y bueno, nos parecía más viable para el municipio quizás poder pagar un 11% que sentarnos a hablar por 80-90% por un espacio de 2 o 3 meses sin saber qué pasa en nuestro querido país, ¿no?, con el tema de la inflación. Claro. ¿Ustedes creen que es un problema de gestión interna, de falta de organización de la municipalidad para tratar el tema, o que la plata no está y quieren dilatar para no pagar porque no pueden, porque los números no les cierran? Y bueno, la última versión que tuvimos de parte de ellos, que la coparticipación ha caído, que por ahí se complica, pero a ver, Jardino al menos es un municipio en el cual no vemos que vaya de la mano el discurso de austeridad y de recorte de parte del Ejecutivo con lo que dicen, ¿no? Hace un par de meses se aprobó la compra de una camioneta con un sobreprecio tremendo, fue noticia en la mayoría de los portales esto. El municipio al día de hoy incrementó la planta política, incrementó la cantidad de pasantías que normalmente teníamos. Entonces uno dice, bueno, no hay plata para sueldos, pero se contrata gente, asesores. El Ejecutivo ha tenido una discusión bastante acalorada en el Consejo Deliberante porque por ordenanza están atados los aumentos de los empleados, toda la planta política, no se quiso desatar. de los aumentos de los empleados. A su vez, se hicieron adendas en contratos de asesores, por lo cual también se los ató a los aumentos que puedan conseguir los empleados en la disputa paritaria, ¿no?, con el gremio. Entonces nos parece que hay una contradicción bastante grande entre el discurso de no hay plata, no hay ingresos, con lo que se hace, ¿no? Estimado, si no se resuelve, ¿ustedes siguen con asamblea todo el día de hoy, mañana? O sea, ¿no vuelven a laburar hasta que no les ofrezcan una oferta, aunque sea? Hoy tenemos asamblea de 3 horas, mañana seguiremos con asamblea, y en caso de perder el mes, de que no se llegue a un acuerdo, obviamente sí, la vamos a sostener, y si es necesario endurecer la medida, analizaremos movilizarnos, aumentar la cantidad de horas de asamblea y todo, porque bueno, no era lo pactado, no, como bien decía recién, no hubo ningún tipo de ofrecimiento, de contraoferta, de la posibilidad de abrir nuevamente la negociación, simplemente se mantuvieron en silencio, nadie da la cara, y sabiendo de que esta situación estaba en camino, ¿no?, del 15 de abril a hoy, creo que había tiempo como para sentarse a hablar. Totalmente. Estimado Miguel, sí, Miguel, bueno, vamos a ver qué sucede, estaremos siguiendo con atención a esto. ¿Concejales de la oposición podrían llevar al Consejo la propuesta de aumento del 11%? Y lo que pasa es que si bien el Consejo tiene la potestad para aprobar o desaprobar el pedido de aumento, yo creo que tendría que salir de parte del Ejecutivo el proyecto de ordenanza, y porque caso contrario, después quizá la discusión se plantee en que si el Consejo otorgara un pedido de aumento y el Ejecutivo no, ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿Cuál sería la situación en la que se contraría todo? La verdad que una pena. Es una pena, hace 10 años que se formó nuestro gremio, hace 10 años que estoy al frente del mismo y es la primera vez que me encuentro en esta situación. Entonces a veces uno tampoco llega a poder definirlo de alguna manera, encontrar algún tipo de explicación a la situación, ¿no? La información que nos llega, que no tiene que ver con la discusión paritaria de ustedes, es que el intendente Soria era probable que se pudiera someter a una cirugía entre el día de ayer y hoy, estaba con un problema grave de salud. Bueno, esperemos que no digamos que no sea ese el motivo por el que se dilata esto, pero evidentemente estaba incapacitado para asumir funciones y resolver los temas más urgentes del municipio. Sí, puede ser, va, no, sinceramente no lo sé, no podría decir ni sí ni no porque lo desconozco, pero bueno, supongamos que sea así, lo iban a operar entre ayer o hoy o antes de ayer, no sé cómo sería. Pero estoy, como dije recién, del día 15 que se abrió la negociación. Además, me imagino que esto debería estar previsto, en caso de que no esté el intendente, debe quedar alguien encargado para solucionar esto, este o cualquier otro tipo de problemas, o que en caso de que se enferme el intendente, el municipio queda acéfalo entonces. Así es, estamos conversando con Miguel Díaz, secretario del SUOEM de Villa Yardino. Estimado, bueno, seguiremos de cerca, esperemos que atiendan su reclamo. Están a tiempo los concejales del oficialismo en el día de hoy para resolver esto. Esperemos que sí, hoy, como le dije recién, hoy es el último día de la última sesión del mes, porque además se reúne a la noche el consejo, ¿no?, ya sea para que se apruebe o no, y después de ahí tiene que volver al área de contaduría, a la resolución, para que se puedan liquidar los sueldos, porque caso contrario tampoco hay tiempo, porque ya el miércoles 1 de mayo. Así es. Bueno, Miguel, muchas gracias y bueno, seguiremos de cerca lo que vaya pasando. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación y el tiempo. Hablamos con Miguel Díaz del SUOEM Villa Yardino. Información y análisis. Panorama, donde la noticia quema. Lunes a viernes.